Hola a todos amigos de Vías en Red y Facción Rebelde, muy buenos días. Hoy es día 31 de julio y para muchos significa que es el último día laborable antes de las vacaciones de verano, si es que seguís esa tradición tan española de iros de vacaciones en agosto. Saludos a Manu Wire, saludos a Andrés Ramos y compañía que han salido en televisión con motivo de la Euskal. Siempre que uno va a la Euskal termina saliendo en televisión, ¿eh? Y bueno, voy a mezclar dos temas que puede ser que nada tengan que ver. Pero tienen su enjundia, tienen sus conexiones. El primero es el Brexit. Hoy ha salido un artículo en el diario El Mundo en el que se habla de los problemas graves que van a tener, sobre todo algunas zonas como el sur del Reino Unido, con temas de abastecimiento de comida. Saludos, Bato, también. Porque resulta que, claro, ahora volverían aduanas, esperas, y eso los políticos, los irresponsables políticos que defendieron el Brexit y que hicieron campaña del Brexit, pues se ve que no se lo explicaron todo. Claro, los acuerdos con la Unión Europea implican una cantidad de normativas y de facilidades para el comercio que sí son beneficiosos para el Reino Unido. Pero claro, esto de la política de la victimización que estamos viendo en Cataluña con los políticos independentistas, ¿no? Que lloran y se sienten víctimas, pero resulta que ahora el presidente Torra se ha subido 7.000 euros al mes el sueldo. Cobra más que el presidente del gobierno español, ¿eh? Uno piensa, parece que de lo que se trata la política es de al final conseguirte un sueldo apañado. Da igual las consecuencias que eso tenga para el país. Pues sí, así es, y así es con el Brexit. ¿Qué tipo de responsabilidades van a tener los políticos que hicieron campaña diciendo que Europa nos roba? Europa nos roba y cuando nos independicemos de Europa vamos a atar perros con longanizas. ¿Qué tipo de responsabilidad política van a tener los políticos independentistas que han dicho España nos roba y cuando nos independicemos de España vamos a atar perros con longanizas? Porque vamos a estar en la Unión Europea. Claro, luego cuando incluso dos presidentes de la Unión Europea han dicho que no, que eso no va a ser así. Pero la gente sigue queriendo escuchar mentiras. Como Zapatero, que dijo que iba a bajar el gasto público. O sea, iba a subir el gasto público y bajar los impuestos, ¿no? La gente prefiere seguir escuchando mentiras. No entiendo. ¿Qué tipo de responsabilidad se le puede pedir a gente que una vez que consigan la independencia se van a encontrar en una situación en la que resulta que ese país de las maravillas vive de espaldas a Europa y los beneficiosos acuerdos y el beneficioso mercado común que supone que es Europa? Pues no lo sé. Pero mientras tanto se han sacado unos sueldecitos y ellos y sus amigos. Ayer estaba escuchando un podcast que creo que lo puse en mi timeline de Twitter. Se lo pasé al señor Rupert, que es un podcast donde se habla de Elon Musk y de Elon Musk y de su filosofía, ¿no? Me resultó muy interesante porque el señor Elon Musk está muy, muy influenciado por la ciencia ficción. En concreto por la saga Fundación Imperio de Isaac Asimov. Esto es muy interesante, ¿no? Los que leemos ciencia ficción, pues normalmente tenemos una fe bastante grande en la tecnología como el salvador de nuestros problemas actuales. En cierto sentido, lo puede ser, la tecnología puede poner fin a... Bueno, y la tecnología ha puesto fin al tema de la producción agrícola, o sea, ha puesto fin, ha facilitado que la producción agrícola sea mayor que nunca, puede poner fin al tema del transporte, de las megaciudades, que es a donde vamos, vamos a un mundo cyberpunk de megaciudades. La medicina, el cáncer y gravísimos problemas como los que tenemos, la misma colonización espacial, que a mí me parece de momento una batalla bastante utópica. Yo soy bastante escéptico con el asunto de la colonización espacial, y ya lo he dicho, hasta que no seamos capaces de modificar nuestros propios cuerpos, la colonización espacial es una quimera. El problema es que la tecnología puede solucionar problemas, pero el ser humano va a crear 7. El problema es que cuando dice Elon Musk que lo ideal sería una forma de democracia directa, a mí eso me parece una estupidez. Y alguno dirá, pero tú no eres un demócrata. Bueno, yo soy un demócrata, pero creo que el valor de del voto de un catedrático no tiene el mismo valor que el voto de un panelista de Telecinco. O peor aún, que el voto de alguien que mira ese programa de televisión. ¿Cómo va a tener el mismo valor? Por ejemplo, la gente ha elevado a sagrado lo que es el derecho al voto, ¿no? En el caso de los independentistas catalanes, ¿no? Dicen que debería de ser un derecho la autodeterminación o la secesión. Por cierto, ese derecho no está recogido ni en las leyes europeas ni en ninguna ley parecida. No existe ese derecho. No existe ese derecho. El derecho de independizarte, de que una parte de un país se independice. No está recogido. Pero claro, ¿qué ocurre cuando hay políticos mentirosos que te prometen cosas falsas y el elector, que de media no es bastante listo, se las cree? Pues ocurre que un votante mal informado va a votar mal. ¿Se preocupan todos los votantes por informarse bien o por creerse las mentiras de políticos oportunistas? Por ejemplo, el Brexit. Sí, si tú envenenas la opinión pública con mentiras, la gente no va a votar bien. Para votar bien tienes que hacer un trabajo bastante desapasionado y bastante riguroso de información, porque si no, ese voto va a estar viciado. En las elecciones que hubo en Reino Unido del Brexit, ese voto estaba viciado porque estaba contaminado con mentiras de políticos necios y peligrosos. Y en el referéndum, pues también la opinión pública catalana ha estado viciada y contaminada con mentiras de políticos ladrones e irresponsables. Así que yo no le tengo mucha fe a la democracia. Yo le tengo más fe en un gobierno de gente capaz. Y si me apuráis, aunque Elon Musk le tiene bastante desconfianza a la inteligencia artificial, yo creo que a nivel de administración local, administración de ciudades, servicios, una inteligencia artificial sería mucho más eficiente que un ayuntamiento, que una consejería, y que muchos funcionarios, que algunos, no todos, no se toman su trabajo en serio. La inteligencia artificial, igual que estamos hablando, Rupert lo comentaba en el podcast que he escuchado hoy, el último, de que muchos puestos de trabajo van a desaparecer. Oye, ¿por qué no deberían de desaparecer puestos de trabajo de altos consejeros, consejeros nombrados a dedo, altos funcionarios y altos políticos? ¿no sería mucho más eficiente una IA que ellos? Bueno, pues ahí lo dejo, amigos. Y nada más, pues que hoy es día 31 de julio y aquellos que empecéis mañana vuestras vacaciones, pues ánimo, y a los que no, pues bueno, tenéis un trabajo, y a los que no tenéis trabajo, pues mis mejores deseos para vosotros. Un saludo a todos y hasta pronto.